Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el Dr. Francisco Siga. Las empresas pequeñas, las organizaciones sociales como cooperativas, asociaciones civiles y gobiernos locales, municipales y agrarios se enfrentan en todo momento a la escasez de recursos para desarrollar su gestión. En los tiempos actuales, el uso de recursos informáticos para cualquier organización de este tipo es fundamental. La computadora es indispensable para cualquier trabajo de oficina y de gestión gubernamental que se realice. Sin embargo, en muchas ocasiones no existe la disponibilidad de recursos para la adquisición de computadoras, mucho menos para la compra de software de instalación, cuyo costo del más reciente puede rayar en los $200. Ante ello, una alternativa factible de realización es el uso y manejo del software libre, el cual no tiene costo para el usuario. Solo hay que dirigirse a los portales de internet donde están alojados los archivos de los sistemas operativos y descargarlos. En programas anteriores hemos hablado de ellos, de sus bondades y de los procesos de instalación. ¿Cómo nos puede ayudar el software libre en un proceso de gestión de empresa, organización o gobierno? Pues en la elaboración de oficios, reportes, informes, proyectos, controles administrativos, agenda y carteles, para lo cual está la suite ofimática llamada LibreOffice. Ahí podemos realizar toda nuestra documentación y controles administrativos, guardar los documentos en formato de texto tradicionales y exportar directo en el formato PDF. Para el manejo y resguardo de información fotográfica, de audio y video, tenemos varios gestores de archivos y para edición de imágenes contamos con la herramienta GIMP. En cuanto a recepción y envío de información por correo electrónico y consulta en los portales de internet, generalmente los sistemas operativos libres y de código abierto cuentan con navegadores como Firefox, IceWeasel o Chromium. También hay software libre para la instalación de circuitos cerrados para videovigilancia de lugares y espacios públicos, es decir, un mundo de utilidades que se pueden realizar. Una de las preocupaciones más fuertes a la hora del manejo de las computadoras es la posibilidad de perder los archivos guardados en el disco duro. En el software privativo, es decir, en Windows, suele ocurrir que los virus ataquen el sistema y causar un desastre que provoque la pérdida de nuestros archivos con todas las consecuencias que implica si no tenemos respaldos. Pero con GNU Linux, como ya explicamos en programas anteriores, no nos preocupamos de tales ataques de virus, porque esos están diseñados para Windows, como una manera más de sacarnos dinero para la compra de los antivirus. Es decir, con GNU Linux, nuestra información está a buen resguardo, aunque siempre se recomienda tener respaldos. Además, podemos reciclar nuestras computadoras ya usadas, sobre todo porque los sistemas recientes de Windows requieren mucha capacidad de memoria y ya no se pueden instalar en equipos fabricados varios años atrás. Pero con los sistemas operativos GNU Linux, que se caracterizan por ser ligeros, sumamente estables y no solicitan muchos recursos de memoria, podemos revivir esos equipos viejos. Hay experiencias exitosas de gobiernos nacionales que han optado por el software libre. Entre los destacados están Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, la República Dominicana y Venezuela. Por desgracia, en México existe un atraso en ese sentido. Esto obliga al gobierno mexicano a pagar en promedio $100 por computadora por año, recurso que podría canalizarse para el desarrollo de nuestra autonomía digital nacional en software libre. Te invito a que inicies una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.